Fichados es una palabra que utilizamos muchísimo aquellos que trabajamos en la Comisión Provincial por la Memoria, porque todo el tiempo que trabajamos en relación al archivo, investigamos a las personas que fueron investigadas para ver si fueron fichados justamente por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y si, no sé, una charla cotidiana es si tenemos 30 fichados, tenemos, bueno, no sé, nos piden desde la justicia ver si de los 300 víctimas que fueron desaparecidas en tal lugar, hay gente fichada. Bueno, fichados es una palabra que todo el tiempo escuchamos y está en nuestra cotidianidad. En Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos, vamos a encontrar casos que para mí, yo elegí que para mí fueron los relevantes de cientos de legajos que encontró esto que hablábamos anteriormente, persecución y espionaje hacia los cuerpos disidentes, y a partir de eso recreé historias, porque digamos, lo que yo encontré en los legajos no es toda una historia de amor, claramente, ¿no? Encontré Claro. momentos cruciales donde personas fueron desaparecidas, no, perdón, espiadas y se les hizo inteligencia por considerarlas homosexuales, amorales sexuales, o porque había algún registro de que habían sido levantadas de la calle por la infracción de alguno de los edictos que perseguían la homosexualidad. Yo encuentro un dato así en la DITBA y lo que hago es recrear esas historias, o sea, no doy los nombres que da la inteligencia, sino que construyo historia a partir de eso. Por ejemplo, vamos a encontrar la Rami, que es uno de los casos ya de principios de los años 80, donde una persona, vamos a decirlo como lo diría la DITBA, una persona de sexo masculino o un masculino, es desaparecido de su casa, una persona mayor de 40 años que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, sus familiares lo empiezan a buscar y lo que hacen es sacar un pequeño artículo en el diario que dice, estamos buscando a esta persona con estas características. No posee ninguna participación política, porque bueno, tenían que aclarar eso porque habían bochas desaparecidos en nuestro país en principios de los 80. Lo estamos buscando, es una persona de buenas costumbres, cualquier información y ponen un teléfono. En comunicaciones internas de la DITBA empiezan a preguntarse, ¿no? A todas las delegaciones, ¿alguien sabe dónde puede estar esta persona que aparece este artículo periodístico, Sarasa, Sarasa? Y la Brigada Primera de Morón contesta, sí, efectivamente, está en nuestra brigada y está apresado por infracción al artículo 68 del edicto contravencional, entre paréntesis, homosexual. Mañana lo liberamos con todas las salvedades del caso. Bueno, ese es uno de los casos que yo laburo y creo, bueno, una historia a partir de la historia de que a quien yo llamo la Rami, es la crónica. Después hay otro de los casos que forma parte de ya de los años 60, todavía no en dictadura, donde se habla de un profesor del Bachillerato de Bellas Artes de acá de la ciudad de La Plata, en donde también, luego de una acusación en el marco de la comunidad educativa, una docente lo acusa de tener ideas socializantes a este profesor, que tiene una manera de trabajar muy democrática que claramente a ella no le gusta, y a partir de esto se empieza una investigación. A este docente, donde en el devenir de esta investigación, porque es acusado de tener ideas socializantes y de traer como literatura del exterior y le hacen todo un seguimiento, bueno, se escucha el relato de que él le grita en los pasillos a esta profesora que lo acusa de que se deje de inmiscuir en su problema sexual. Bueno, y a partir de ahí también construyo otra de las crónicas y otra que es el oficial y el revolucionario, donde que a mí me parece que es uno de los casos que yo he encontrado como emblemático en el sentido porque es en pleno 1976, en donde se cuenta en uno de los legajos una historia de amor entre un oficial principal de la policía de la provincia de Buenos Aires y un aspirante revolucionario, digamos que es un alemán. En donde, bueno, lo que cuenta el legajo es que entra a la comisaría de Escobar, este oficial principal, preguntando a viva voz dónde tienen apresado a este joven alemán, donde este joven alemán está en una de las celdas y empieza a gritar, me van a matar, ayúdame, me van a matar, y donde él lo único que puede exigir en ese momento es que lo blanquee, que lo escriban en el libro de registro para que no quede sin, digamos, esa marca. Este legajo es importante y sirvió para la justicia para dar cuenta que en esa comisaría se detenía gente sin blanquear. Y además habla de esta historia de amor donde yo también ficcionalizo, Bueno, doy como contexto en donde sucede esta historia. Y nada, me parecieron que fueron tres casos que hablan de tres momentos históricos diferentes y donde, bueno, hay un ensañamiento y donde esto está escrito por puño y letra de agentes de inteligencia comentando estas cosas que ven, que les parecen rarísimas, claramente, ¿no? Claro. Y bueno, y cada uno hay un amor. Amor clandestino, y bueno, y hay mucho contexto también donde se lo menciona el Frente de Liberación Homosexual, activistas del momento, bueno, donde hay mucho también, mucha cuestión histórica. Y una cuarta crónica, que es una crónica más autobiográfica, que habla de un legajo que habla sobre mí, no ya de la DITBA, sino un legajo del Jardín de Infantes, allá por el año 84, en Bahía Blanca, donde las psicopedagogas hacen un informe para mis viejos y le proponen que me lleven a hacer deportes para que yo pueda asumir mi rol masculino en la sociedad, que era hipersensible, que cada vez que me mandaban a jugar con los varones yo me ponía a llorar. Bueno, que habla también de un registro que no es de una fuerza de seguridad, pero bueno, es de una institución estatal y donde yo también recreo alguna historia a partir de eso. Esas son como las cuatro crónicas de Fichados Crónicas de Amores Clandestinos. Súper interesante también porque de alguna manera estos códigos contravencionales y esta historia también muestra, supongo, digamos, cuestiones por ahí tan cotidianas que no están registradas en las historias oficiales, que tienen que ver también con un modo de persecución que se instala y de vigilancia constante, ¿no? Me imagino esto, tu legajo de jardín o como muchos otros, digamos, han tenido, digo, Sí, de todo el sí. tiempo estar vigilando los cuerpos, las formas de incluso de jugar de un niño tan pequeño y de moverse y de Eso, vestirse. y después me parece que a mí, a mí lo que me sirvió mucho, además de, si querés, del el registro que uno encuentra en las instituciones de la vida, donde siempre somos observados y observadas, es que cuánto de esto que está registrado forma parte del sentido común de la sociedad y Claro. que la sociedad alimenta eso, digamos, no es la fuerza de seguridad, la mala de la historia, la única mala de la historia, sino que si lo puede hacer, si lo puede producir, es porque hay una sociedad que denomina a las personas también amorales Claro, sexuales, sí. pederastas pasivos, los travestis, los homosexuales, los amanerados y todo lo que vos quieras. Entonces me parece que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras en general, solemos tener una policía de inteligencia en la cabeza, que también es importante reflexionarlo Sí. en ese sentido. Entonces, siempre está la sospecha. No sé, siempre que vamos caminando, el género es violento y vemos nosotros cosas que muchas veces no son las que son. Vemos un puto, vemos una traba, vemos un heterosexual, vemos. Me parece que en algún sentido, ser fichado se puede salir también de la fuerza de seguridad, ¿no? Sí, me acordaba de esta frase de Lemebel que dice, tengo las risas como cicatrices en la espalda, ¿no? Exacto. Como, bueno, esa sociedad que está todo el tiempo observando y clasificando y discriminando de alguna manera. Bueno, muy interesante. ¿Cómo? Contanos un poco, la presentación va a ser este viernes. Es este viernes 7 del 7 del 2017. Vamos a jugar algo al 7. Opa, El 777. 777 es, creo que la cola, sería en Me parece que sí. creo que es la ¿Sí? cola, el culo, el trasero. A Sí. las 19 horas en el Galpón de la Grieta, en 1871. Es a las 19 y nada, ahí se puede adquirir el libro, ahí va a estar fresquito, recién salido de la imprenta. Perfecto. Nada, se puede obtener, quienes no puedan ir a la presentación, pueden ir a la página Fichados, que hay una página del libro donde ahí pueden, la gente que lo leyó puede decir todo lo que le pareció el libro, la gente que no lo leyó lo puede pedir por ahí y después vamos a estar diciendo las librerías, por lo menos en la ciudad de La Plata, donde va a estar el libro. Así que esas son las Genial. maneras de llegar a él. ¿Y qué más va a haber en la presentación? En la presentación, no vayan a una presentación tradicional, o sea, no me van a escuchar a mí ni a los editores, sí, seguramente 15 minutos o nada más, pero hay actores y actrices que van a performatear un poco partes de las crónicas, nada, va a estar lindo, va a haber musiquita, nada, es para celebrar el nacimiento de este hije que se llama Fichados, así que nada, todos, todas invitadas. Perfecto, hermoso. Qué Bueno. ganas de leerlo, ganas de tenerlo ahí para poder meterse en esas historias. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto compartir al aire estos minutos con ustedes. Y bueno, todos y todas invitados, entonces. Exacto, entonces el viernes 7 a las 19 horas en la grieta 18 y 71. Exactamente. Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación.